Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, da comienzo esta nueva cita con la actualidad local de hoy miércoles 28 de agosto. La diputada provincial de Cultura, Vanessa Beltrán, junto con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, han visitado hoy el yacimiento arqueológico de Ocuri para conocer de primera mano los trabajos de investigación arqueológica que se están llevando a cabo en colaboración con la Universidad de Granada. Durante tres semanas, un grupo fijo de 12 personas entre alumnado y profesorado de la propia universidad están realizando un trabajo que persigue fines científicos, pero también académico, con la intención de servir como un semillero de futuros arqueólogos y ofreciendo a estudiantes la posibilidad de que pongan en práctica todo lo que aprenden de manera teórica. En esta visita, las responsables de la excavación y arqueólogas Macarena Bustamante y Mar Castro han detallado los trabajos que se desarrollan en el yacimiento, a lo que tanto la diputada provincial de Cultura como el alcalde han mostrado su interés y satisfacción con esta colaboración, respaldando este convenio y agradeciendo los trabajos que se están realizando para dar a conocer más en profundidad la historia del asentamiento, recordando la obligación de Diputación por el cuidado del patrimonio cultural e histórico. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy, gracias a su alcalde por invitarme a este maravilloso paisaje. Nos encontramos en la ciudad romana de Ocuri y la verdad que es sensacional, ¿no?, poder visitar esta zona. Venimos a respaldar ese convenio de colaboración entre la Universidad de Granada y el Ayuntamiento de Ubrique, de la mano de su alcalde. Y bueno, como se puede ver, es un lujo, ¿no?, poder tener aquí a estos estudiantes que, como bien dicen, cuando el alcalde le ha agradecido todo el trabajo de arqueología que están realizando aquí, donde se intenta poner en valor y estudiar el desarrollo, ¿no?, de la sociedad histórica de la época romana en este territorio, pues ellos agradecen la oportunidad que se les da a estos estudiantes, pues, de poder realizar estos trabajos arqueológicos, estos trabajos de excavación. Por mi parte, una vez más agradecer el trabajo por parte de la alcaldía, donde pone en valor nuestra cultura, donde pone en valor nuestra historia y, por supuesto, siempre de la mano de la Diputación Provincial de Cádiz, que tenemos la obligación de velar por las necesidades y, por supuesto, de velar por el patrimonio cultural e histórico de nuestra provincia. Y en este caso, pues, en este maravilloso paisaje como es el Parque Natural en medio de este bonito pueblo de la Sierra de Cádiz, como es Ubrique. Muchas gracias. Por su parte, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha agradecido personalmente a los alumnos de la Universidad de Granada y voluntarios el trabajo que están desarrollando y ha destacado su apuesta firme por la conservación y puesta en valor del yacimiento, dándole la relevancia y el valor que merece. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, cómo no, a nuestra diputada provincial agradecer el esfuerzo que ha hecho hoy por estar aquí, que me consta que estaba por la agenda muy complicado, pero aquí la tenemos, cómo no. A mis compañeros concejales también agradecer que estén aquí, a esa Universidad de Granada, a esos alumnos, esos voluntarios y todos los que están haciendo, en definitiva, este proyecto de trabajar por la cultura, por nuestra historia, por nuestras raíces, que es tan importante saber de dónde venimos. Y desde aquí, cómo no, agradecer la labor que están haciendo. Es importante que este ayuntamiento colabore a la hora de seguir trabajando, como digo, por nuestra cultura. Estamos en un entorno privilegiado entre dos parques naturales, estamos en este yacimiento Ocuri, tan importante para el pueblo de Ubrique. Tengo que decir que por mediación de la Diputación, como estamos hablando, vamos a seguir apostando porque esto sea un lugar que se exponga a todos los visitantes que vienen también al pueblo de Ubrique, reconocido, como ya sabemos, por la piel, pero también tenemos que decir que el pasado histórico que tiene Ubrique y este yacimiento Ocuri, también tenemos que presumir de él y vamos a trabajar para que el día de mañana también podamos seguir trabajando, evolucionando. Gracias, como digo, a esa Universidad de Granada que también está apostando por este proyecto y continuará en los próximos meses, en los próximos años, en la evolución de seguir investigando ese pasado que tanto no muchas veces nos llama la atención. Y desde aquí, pues nada, y agradecer, insisto, a todos los que están aquí haciendo esa labor. El mérito es de ellos, los agradecimientos son por parte nuestro, de este ayuntamiento, de esta diputación y de todos los que conformamos esta institución, y en definitiva continuemos buscando o investigando lo que es nuestro pasado. Cambiamos de asunto. Neurodiverso Sierra de Cádiz es la asociación beneficiaria de los 1000 pañuelillos de color verde que se pondrán a la venta este jueves en el segundo encierro infantil San Sebastianes.

Cambiamos de asunto. La Fundación López Mariscal volverá hoy miércoles a repartir entradas para el concierto que organiza esta entidad benéfica. Como ya saben, será a partir de las 6 de la tarde en su sede, por la puerta de Paseo del Prado. En la jornada de ayer fueron multitud las entradas repartidas a personas que aguardaban en la cola desde la jornada anterior. Recuerden que las entradas se canjean por un kilo de alimento no perecedero o artículos de higiene personal, que se darán un total de 2 entradas por persona mayor de 14 años, que es la edad mínima también para acudir al concierto. Será a partir de las 6 de la tarde en la sede de la Fundación. Una noticia relacionada con el ámbito educativo. Según lo aprobado por las delegaciones territoriales de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, el inicio de las clases en los colegios de infantil y primaria, así como en los centros de educación especial, será el martes 10 de septiembre. Por su parte, los institutos de ESO, Bachillerato FP Inicial, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente de Personas Adultas, el primer día lectivo será el 16 de septiembre. El calendario escolar también contempla días no lectivos, como el 7 de enero y el 2 de mayo del 2025. Además, se ha designado el 27 de febrero como Día de la Comunidad Educativa, que se sumará al festivo del 28 de febrero para crear un puente de 4 días sin actividad lectiva. Las vacaciones de Navidad se iniciarán el 23 de diciembre y la Semana Santa propiciará vacaciones desde el 14 al 20 de abril de 2025. Cada municipio añade además 3 días no festivos según su criterio. En Ubrique se determina en el Consejo Escolar Municipal. Sigue realizándose en la jornada de hoy el taller de estampación de camisetas con motivo feriales, que hoy se traslada a la sede de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. La actividad no solo está destinada al grupo de mayores, sino que queda abierta al público en general. Para poder participar en esta iniciativa, deben inscribirse en el 633-444-356. La próxima semana, el día 3 y 4, también se llevarán a cabo estos talleres. El viernes 6 de septiembre a las 8 se inaugura en la Sala Municipal de Exposiciones, en el antiguo Mercado de Abasto, en Reyes Católico, una muestra de pintura del ubriqueño Javier de Piña Sigler. Esta actividad ha sido organizada por el Ayuntamiento de Ubrique y recoge una muestra pictórica cuya temática gira en torno a la pintura surrealista de gran formato. La obra de este artista se relaciona además con el expresionismo abstracto. El ubriqueño Javier de Piña siempre ha estado ligado a la pintura, con formaciones autodidactas y a través de academias en Sevilla y Madrid. Y esa exposición, como decimos, llegará a Ubrique el 6 de septiembre a las 8 en la Sala Municipal de Exposiciones. Por último, recordarles que la Peña Toro el Gallumbo ultima los detalles para la suelta de reses, mostaza y candelero este próximo domingo. Además, recuerda que sigue la venta de camisetas en Bar Cañizo en horario de tarde o a través del teléfono WhatsApp 613-56-3080. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta la próxima cita informativa, que pasen una buena jornada.